todos los papitos del mundo, en especial a mi papá. Muy y bien. También a los papitos que no están. A ver, Timoteo. Con mi papá me gusta ir a todos lados. Me divierto mucho cuando estoy con él. Aunque me regañe cuando hago travesuras y se enoje mucho cuando no me porto bien. En la semana él trabaja hasta muy tarde. Siempre comemos y nos vamos a dormir. Por eso a mí me gustan tanto los domingos, porque lo tengo todo el día para mí. Mi papá. Esta canción hoy yo le quiero dedicar a mi papá. Mi papá. Lo quiero tanto como quiero a mi mamá. Mi papá. Esta canción hoy yo le quiero dedicar a mi papá. Mi papá, lo quiero tanto como quiero a mi mamá. Mi papito, Karina, ¿sí? Mi papito es de la Rewindo Fly. Como todos. Porque mi papito se pasa de vuelta. Mi papito me lleva a pasear y me quiere tanto, tanto, tanto que lo quiero. No llores. Algunas veces nos compra golosinas y otras veces él nos lleva al carrusel. Si no me deja que haga todo lo que quiero, es porque hay cosas que yo no tengo que hacer. Algunas veces nos cocina algo rico, nos enseña cosas que tenemos que aprender. Él se preocupa por mis notas del colegio y está contento si las cosas me van bien. A mi papá. Yo le quiero dedicar a mi papá, lo quiero tanto como quiero a mi